¿Cómo nace el cerealito? El cerealito nace hace 7, 8 años. Nace de una idea que se empezó en Capilla, con una compra comunitaria, por la necesidad de, bueno, primero por juntarse comunalmente. Hacer alguna historia juntos, comprar cereales. También de comprar más barato, de comprar por mayor. La organización es rotativa. La idea es que todos los que participaron en algún momento sean organizadores de algún cerealito, que no recaiga siempre en el mismo, sino que es responsabilidad de todos que siga funcionando. Siempre van cambiando, van rotando. Serán entre 20 y 40 familias más o menos. Algunos cerealitos más, otros menos, depende del momento del año, la necesidad de cada uno, los que quieran sumar. Hay una carpeta que se va llenando de documentos. ¿Qué tiene esa carpeta? Precios, lista de lugares donde se puede comprar, sugerencias, qué productos poner, qué sacar, qué fue bien en un lugar, qué fue bien en otro, qué no pedir en tal lugar o en otro. ¿Por qué se llama cerealito? En realidad es la compra de cereales primero. Después se metieron galletitas, fideos, otros artículos, pero principalmente eran cereales. Ciertas cosas como la miel vienen de San Marcos, tratamos de que sea siempre de gente de acá. Pedí aceite de oliva que era de Cruz del Eje. Se ven los diferentes productos a nivel precio, calidad. Si se puede conseguir un precio o calidad mejor acá cerca, es acá cerca, ¿no? Muy bien, por último, ¿cuál es el cerealito de mayo del 2012? ¿Qué fecha se hace? ¿Cuándo se retiran las planillas? ¿Dónde? Las planillas estarían entre el miércoles y el viernes, recién estarían en Arte y Tierra. Van a estar todo el fin de semana largo, incluido el martes.